Mario Kentucky, Fatulo Music, La Zona Franca. ¿Tú crees que es jugando, manito? No es jugando, es de verdad. Yo soy el Foster, el de los minas. Ve, pa' todos los bloques. Tú puedes aparentar, pero no ser lo que aparenta. Lealtad y pureza es lo que Mirra representa. No quieras ver la verdad pa' que después no te arrepientas. Intenta cruzarte y voy que luego lo lamenta. Yo no cuento con nadie, tengo mi grano en sintonía, loco. Yo nací un día, pues pa' morirme otro día. Aquí no se dice qué vamos a hacer. Nosotros hacemos, picamos el que nos falta y en punta negra lo metemos por dinero. Nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa. El Foster con puñalada, padrino, Fatulo y Sosa. La Zona Franca, arranco, serás un difunto. Estamos secuestrando capos y atracando todos los puntos. De Nueva York a la mina, siempre en una esquina, dándole su cachazo a tu el palomo que opina. Soy pana de todo el mundo, pero no tengo confianza. Si algún día caigo preso, Fatulo paga la fianza. No cojo para de nadie, no. Ya le llegaste. Cuando tú no veas lo que te va de pembalarte, el sonido te afecta, mi cotorra intercepta. Que hacemos todo tipo de vaina, aunque no sean perfectos. La Zona Franca, fábrica industrial de dinero. El sello donde están los mejores raperos. La Zona Franca, fábrica industrial de dinero. Yo no sé qué es lo que, pero hay un imán para los cueros. La Zona Franca, fábrica industrial de dinero. Llévate de mí, te lo dice un lominero. La Zona Franca, fábrica industrial de dinero. Fatulo Music, nosotros somos los primeros. Neto, no fuerce palomo freco. Que yo tengo mi pistola para explotarte el pecho. Se pasan con puñalas y eso es lo que le vamos a dar. Están forzando con la compañía más pega. Fatulo Music, el sello que se va a quedar. Ni en tu sueño con la zona tú te vas a limpiar. Te va a desmayar cuando vea Baby Chá. Y a cola con su pistola que te explote la chola. Llama a mi Apopola que busque la metralleta para darle plomo a estos lomos. Para que vean que yo no embromo. Y su muerte la celebro bebiendo un litro de romo. Como un niño yo te embromo. Date manso perro moro. Saben que nosotros tenemos de todo. Se acabaron las remesas. Ve ruegarle a Baby D pa' que le dé plebo en la empresa. Y de paso te van a dar tu sorpresa. Te van a rajar la cara y te van a mochar la trenza. Por freco, cuerón, nadie lo manda a meterse con el torón, don, don. Tenemos el rap otra sin gato, mayate en Japón. Como tú eres un peca, yo te voy a matar con el don. Es Zona Franca, fábrica industrial de dinero. El sello donde están los mejores raperos. Zona Franca, fábrica industrial de dinero. Yo no sé qué es lo que, pero hay un imán pa' los cueros. Somos los primeros. Ya, ya, ya. La Zona Franca. Fatulo Music. El sello. Padrino. Fatulo Puñalá. Music. Mi hermano Cola. Sosa. ¿Qué lo que? Wish Black. De Lomina. Villasco los 101. Controlando Nueva York. Dime Chaguín, ¿qué lo que? No es jugando, manito. Es de verdad. Lápiz Consciente. Guariboa. Foster. Black Boy. Danny Punto Rojo. Nosotros nos relajamos. El Foster. La R, la J. Hey. Mi hermano Chaca. Que lo va. La Torta. Mi hermano personal. Puñalá. Black RD. Produciendo.